FM Río 94.3. 12 horas 5 minutos de este domingo 29 de noviembre. Y esta semana apareció un fenómeno comunicacional, si se quiere, nuevo. Ellos se definen así: nos constituimos bajo el nombre de Estación Dark City. Somos un medio de comunicación radial web nuevo en la ciudad que funciona de manera autogestiva, con una mirada abierta, diversa y enmarcada desde una perspectiva de género. Esto que salió es una radio web que de un grupo de gente que considera que se hace necesario continuar trabajando, replicando y reivindicando constantemente la lucha por los derechos de las mujeres, las movilizaciones multitudinarias, las campañas sociales de difusión masiva, la implementación de políticas públicas que interpelan a la subjetividad de las personas y producen cambios con efectos agregados, no solo en el ámbito de lo individual privado, sino en la esfera pública, cambios que atraviesan transversalmente al tejido social. Esta semana se dio esto de Radio Abierta, que es una radio web, Estación Dark City. Y entre las personas que hizo posible esto está Celeste Schock. Biak, Celeste, buen día, ¿cómo estás? Para vos y toda la audiencia. Contanos un poco de esta idea de Estación Dark City. Bueno, Estación Dark City nace de la necesidad de generar una voz nueva en la ciudad de Corona. Como vos bien dijiste y te estaba escuchando atentamente, enmarcada, digamos, en una perspectiva de género y contemplando eso de las luchas sociales en cuanto a los derechos no solo de las mujeres, sino de la diversidad, que considero son minorías. ¿Qué sería el concepto de radio abierta? La radio abierta es una serie de 3 jornadas que se realizó, bueno, esta semana que pasó, que se invita a diferentes instituciones y agrupaciones políticas de la ciudad de Corona para poder realizar esto que nosotras contextualizamos dentro de una radio abierta. Eso sería lo que sucedió, digamos, la semana pasada. El saldo que te... Primero la experiencia, es decir, ¿vos tenías algún tipo de experiencia en cosas como estas? No, en realidad es la primera vez. ¿Para todas? Para todas, sí. Yo estoy, digamos, conociendo todo este mundillo nuevo de lo que es medios de comunicación. La radio la estamos llevando adelante con Analía Alarcón, que es la otra chica que está conmigo en todo lo que es cuestiones técnicas, etcétera. Y bueno, el tema del 25N se organizó con algunas de las personas que están formando parte activamente de la radio, haciendo programas, como no quiero dejar de nombrar a Elina Sofiak, mi hermana, a Luján Alarcón, y bueno, una serie también de otras personas que fueron colaborando para que desde la radio, desde la estación Dark City, se pueda llevar adelante esta radio abierta, ¿no? La idea es abordar, la idea de la radio es abordar una temática específica, o tienen una variedad de temas, o piensan abordar algún tema en particular en una sucesión de temáticas parecidas. Mira, el rumbo de la radio sería este, digamos, todo lo que tenga que ver y colabore con la perspectiva de género, pero en sí la radio tiene programación diversa. Hay gente de Paraná que está haciendo programas, hay gente de Corona que no necesariamente, digamos, están tocando temas todo el tiempo con perspectiva de género, pero sí sabiendo, digamos, desde dónde se enmarca la radio. La perspectiva de género es muy amplia. Y bueno, uh-huh. Ustedes tuvieron 3 jornadas donde pasó mucha gente. Te confieso que la idea era ir a visitarlas, porque es una cosa nueva, pero bueno, no, decididamente no pude. La repercusión de esto fue buena, creo que básicamente con la intencionalidad llevada a la realidad, o sea, que hay una intención previa, una idea, un desarrollo y una apuesta que en definitiva sale de un producto que más allá del, de cómo salió, salió, y eso es lo importante. Y está totalmente bueno, y está bueno el poder contarle a la gente que por ahí no tuvo la posibilidad de escuchar la emisión de Estación Dark City, que fue algo interesante, ¿no?, para ustedes. Totalmente, nosotras realmente quedamos muy sorprendidas, felices, contentas y agradecidas con todas las personas, las instituciones, los partidos políticos que se acercaron a participar de esta radio abierta, porque más allá de las diferencias políticas partidarias, la idea nuestra siempre fue ir hacia un mismo lugar, que es, por ejemplo, en este caso lo que nos unió a todos estos espacios fue el 25 de noviembre, que es el día de la eliminación de la violencia de género, y que poder dejar de lado ciertas cuestiones políticas, partidarias, para un mismo objetivo, creo que eso a mí me dio una gran satisfacción, y creo que a todas las chicas también, pensar y darnos cuenta de que se puede construir más allá de las diferencias políticas partidarias que haya, digamos, entre las personas que formamos parte de esta radio abierta, porque esta radio abierta no hubiese sido posible sin todas estas personas que fueron parte, que participaron, que se acercaron. Tuvo lugar en el campus, ya que, bueno, la estuvimos organizando no solamente desde Estación Dark City, sino que la concejal Verónica Tagliasco, por el Frente Socialista, ella estuvo colaborando desde el primer momento. Y bueno, ayudó a que esto también se elevara al Consejo y se declarara de un interés cultural para que se pueda realizar todos los años lo que es esta radio abierta, que invita a reflexionar y a cambiar ciertas conductas y patrones que no están bien, ¿no? ¿Vos pensás que con el avance de acciones como esta, uno se va encontrando con que hay cosas como que se piensan pero que no se dicen, y que la posibilidad de plantearlas de esta manera con participantes que por ahí no tienen brillo mediático, ¿sí?, y aportan su idea, hace que la gente reflexione, más allá de que es un problema conocido, sino que se mire desde otro lado, que se visualice. Mirá, yo creo que sí, que esto puede ayudar un montón a esas cuestiones, sobre todo porque pienso que por ahí la idea del feminismo o de la igualdad de género está bastante cascoteado por los medios de comunicación hegemónicos, que por ahí no contribuyen a que esto pueda visualizarse de una manera un poco más amena, como que estamos por ahí las personas que en esta lucha mal vistas y mal presentadas por los medios de comunicación. Creo que eso tiene muchísimo que ver. Con respecto a la jornada, por ejemplo, se han acercado un montón de mujeres que de manera individual, o sea, sin participar de ningún espacio político, sin ser parte de ninguna institución, se acercaron como personas autoconvocadas, y eso para mí realmente habla de una necesidad que tenemos por ahí las mujeres y las minorías, para esa necesidad de hacer sentir y escuchar nuestra voz y poder empezar a cambiar un poco la sociedad en la que estamos viviendo. Evidentemente siempre ha sido así, los medios van atrás de la manifestación. El medio tiene, sí, tiene una manera de pensar y se manifiesta de determinada manera hasta que la realidad le va a cambiar el sentido a la línea que se baja desde los medios, que de repente, bueno, tomo tu concepto de hegemonía mediática con respecto a lo que es la idea del feminismo, ¿sí? Pues, ahí venía. Y sí, a mí lo que me parece es que por ahí los medios de comunicación, la mayoría están direccionados políticamente, ya sea para cualquier tipo de lugar, ¿no? Y que de repente este medio, Estación Dark City, sea un medio autogestionado simplemente y solamente por mujeres, creo que también hace un cambio importante en esta ciudad. Y bueno, creo que se puede aportar, podemos aportar desde otra mirada nosotras también. Yo creo que en ese sentido, y te hablo con la experiencia de los años que llevamos de este lado del micrófono y en contacto, uh-huh, con la gente, creo que es la gente lo suficientemente, no te voy a decir adulta, pero lo suficientemente capaz de poder elegir. Y si hay algo que es democrático, es un medio. A ver, es democrático en el sentido del otro lado, ¿no? No de lo que puede llegar a ser la bajada que uno hace desde acá, de este lado del micrófono, sino del que hace el del otro lado, el que está escuchando. Y es tan democrático como que apagás, vos tocas un botón y esto desaparece. Es decir, el que te elige para escucharte hace una elección y elige. Normalmente en el medio es así. Nadie te obliga a escuchar cosas, nadie te obliga a leer cosas, a mirar cosas que no querés. La lees, la mirás porque algo te interesa. Entonces, la aparición de un fenómeno nuevo, como en el caso de ustedes, es interesante porque le da al espectro social de la ciudad, en este caso, la posibilidad de tener una opinión diferente, cosa que es así. Es una opinión, es otra opinión más que viene a complementar todas las otras que andan dando vueltas. No sé si la idea por ahí a lo mejor era esa. Totalmente. Además, esto de que vos decís, la gente, es cierto, tiene la posibilidad de apagar la radio, decir, bueno, me apago la tele, yo no lo quiero ver, no me interesa, y agarrás para otro lado. Un poco también fue esto, digamos, de que pensábamos, y yo también, por mi parte, y me hago cargo personalmente, sentía que en esta ciudad no se estaba abordando por ahí como yo pretendía que se aborden estas cuestiones que tienen que ver con el género, ¿me explico? No, está bien, cada uno piensa que la prioridad pasa por determinado lugar, y si tenés la posibilidad de avanzar en un medio en lo que a vos te parece que se debe decir, bueno, sos vos la que decide qué es lo que bajás. Esto es una cuestión, uh-huh, una cuestión de decisión editorial que por ahí entiendo que la reflexión va en apuntar a qué es la línea que se quiere bajar en cuanto a la temática, que es lo importante. O sea, más allá de la persona está la temática. Y me parece que la temática, que es la cuestión de género que usted debe abordar, es lo importante y lo que debe ser recalcado. Uh-huh. Sí. Bien, ¿ustedes van a seguir con esto? Perdón, no te escuché. Si van a seguir, si va a haber más emisiones de Estación Dark City. Ah, sí, seguramente. Igual ahora vamos a todo lo que sucedió esta semana, lo vamos a estar repitiendo para la gente si quiere por ahí escucharnos. Estamos en el aire web, así le llamamos, www.estaciondarkcity.com.ar. Pueden entrar a la página y van a lograr visualizar por ahí la programación que tenemos, que ofrecemos. Y todas estas jornadas también van a ser retransmitidas y subidas a la web, para que puedan escucharla quien no pudo en su momento. Bien, si tuvieras que agradecer a alguien por esto, aprovechamos para agradecerle. Primero a todas las personas que fueron parte y que participaron y que hicieron que estas jornadas de radio abiertas y de reflexión hayan sido posibles, porque claramente fue gracias a todas las personas que estuvieron empujando para que esto suceda. Pero en especial sí tengo que agradecer a alguien, no solamente por la radio abierta, sino por lo que es en sí esta Sender City. Le tengo que agradecer muchísimo a mi hermana, Elina Sofiak. Mandale un beso grandote, Elina. Felicidades, que es integrante de este programa. Total. Elina, con nosotros tenemos una amistad muy grande con Elina y, bueno, 2x3 charlamos, es muy interesante poder plantear cosas con ella. Decididamente, a todas las que han hecho posible este emprendimiento, a toda la gente que laburó, que por lo que veo no es poca, para nada, uh-huh, y es complicado juntar tanta gente en un espacio determinado, uh-huh, y felicitarlas por estar en el aire y por la aparición y por abordar la temática, y en buena hora. Celeste, bueno, felicidades. Marvel, yo te agradezco muchísimo que hayas podido llamar, contactarnos y bueno, poder difundir esto mediante el aire, no web, sino aire de FM, frecuencia modulada. Así que bueno, a disposición y queda el contacto ya para futuras ocasiones. Cómo no, un beso grande, Eli. Pasala lindo. Bueno, Marvel. Saludos a la familia. Gracias, chau chau. Celeste Josbiak de Estación Dark City, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.